Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El profeta Ezequiel. Leo de Ezequiel 24, capítulo 24, versículo 16. Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Hoy entenderemos en el ministerio de Ezequiel los sufrimientos que pasamos y las advertencias de Dios. Ser profeta era muy complicado y voy a usar las palabras de este audio para que ustedes vean lo bueno que es leer el Antiguo Testamento y los profetas entendiendo ciertas circunstancias. Muchas veces Dios usaba al profeta como una predicación viviente, una parábola viviente. Israel estaba desobedeciendo y muy pronto vendrían los babilonios vendría a llevárselos y vendrían a entrar en cautividad. Sin embargo, Dios decidió anunciarles a través del profeta Ezequiel que salieran de su iniquidad y de sus injusticias. Miren lo que le pidió, varias cosas. Usted las va a buscar. Yo se las digo y usted las busca después para que tenga curiosidad. Le dice, vea, comas este rollo y le va a hacer dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Ajá, así les va a pasar a ustedes. Les pasan cosas buenas que creen que son buenas y ustedes las están disfrutando con injusticia, pero al final se volverán malas. Luego le dice, agarre una plancha de hierro, péguela contra un muro y ponga contra ella la cabeza. Ezequiel, ¿qué significa eso que estás haciendo? Así ustedes van a ser llevados cautivos con hierros en la cabeza. Acuéstese tantos días de un lado y tantos días del otro. Ezequiel, ¿qué significa eso? Estos son los años de la cautividad de uno, los años de la cautividad de otro. Le pidió algo difícil. Ezequiel, amase pan y hácelo en excremento humano. No, señor, yo no puedo hacer eso, eso es muy duro. Bueno, entonces hácelo en boñiga de vaca. ¿Y Ezequiel qué significa eso? Así ustedes están cosechando cosas y van a comer cosas duras y terribles. Ezequiel, córtese la barba, el pelo y el bigote. Píquelos y pártalos en tres partes, mídalos en igual y espárzalos a tres lugares. Ezequiel, ¿qué significa eso? Que algún día ustedes van a ser esparcidos por muchos lugares. Y el último fue el que leí hoy. Ezequiel, en la tarde se le va a morir el deleite de tus ojos, o sea, tu esposa. Y no la llore y no le haga luto. Cuando murió, Ezequiel, con todo su dolor, como la amaba, porque dice la Biblia que era el deleite de tus ojos, no derramó una lágrima por ella. Y la gente le decía, ¿qué es eso, Ezequiel? Algún día Dios cumplirá todos sus juramentos con ustedes si no obedecen. Y ese día, como nos decían las mamás, ese día no llore. El libro de Ezequiel está lleno de un mensaje maravilloso. Si ven que estudiar los profetas es algo muy bonito. Ah, mis amigos, esta es una advertencia para todos nosotros. No juguemos con fuego que nos quemamos. No se meta mucho al agua que se puede ahogar. Nosotros no sabemos el límite de las cosas. No bordee la injusticia ni el pecado porque uno se cae. El libro de Ezequiel también nos habla de la renovación del pacto con Dios, del pacto que Él quiere hacer con su gente aquí en la tierra. Obedezcamos de Ezequiel, hagamos caso de Ezequiel. Dios tiene promesas para nosotros, pero si no seguimos su palabra, esas promesas no nos pertenecen. Y eso no es que Dios sea malo. Dios es bueno, es un papá bueno. ¿Por qué no analiza su vida y observa qué cosas pueden estar haciendo cada uno mal? Y arreglémoslas, porque finalmente nos va a pasar todo lo de Ezequiel. Comer pan en estiércol, se muere el deleite de nuestros ojos y nos llevarán cautivos con cadenas de circunstancias que son difíciles de romper. Amemos a Cristo y Él quitará todo esto de nuestra vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.